Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento. Once 17 de la mañana, este lunes 17 de septiembre del 2018. Esto es Nos Verán Volver por la Radio Germán Abdala. Y estamos en compañía, Ezequiel. Estamos compañía con los compañeros de piso salud. Piso lleno. sí, están, nos visitan los compañeros de... Qué tristeza tener que decir esto. El ex Ministerio de Salud. Bueno, ahora los vamos a presentar. Pero antes de presentarlos a ellos y empezar a hablar concretamente, vamos a escuchar un breve audio de lo que fue las definiciones, entre comillas, de la ahora Ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley. Bueno, respecto de salud, me parece importante llevar tranquilidad que se va a seguir trabajando de la misma manera, jerarquizando la salud en la Argentina, no. Trabajando con cada una de las provincias como se viene haciendo hasta ahora desde el Ministerio. El Ministro Rubinstein sigue como Secretario de Gobierno en el caso de salud y eso creo que ya habla de la tranquilidad que pueden tener todos de seguir adelante con todos los programas. Todo lo que se venía trabajando desde el Ministerio de Salud, así como fortalecer todo lo que tiene que ver con compra de insumos, trabajar con las provincias en lo que hace el Ministerio de Salud, que tiene que ver con la provisión de vacunas, con la provisión de medicamentos, con la provisión de leche maternizada en muchos casos, con lo cual lo primero es llevar tranquilidad en este sentido y saber que vamos a seguir trabajando de la misma manera y vamos a seguir trabajando como equipo. Ya en el caso de salud, en muchos casos veníamos trabajando proyectos conjuntos, como es el embarazo no intencional en la adolescencia, uno de los proyectos nacionales que venimos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud y de Educación, y como ese seguiremos abordando y trabajando muchos otros planes nacionales. Respecto a los jubilados, como gobierno desde el primer momento estamos al lado de los jubilados, cuidándolos, no solo con la reparación histórica, que fue una de las primeras medidas donde se enalteció una deuda histórica que teníamos con los jubilados. Ellos han cobrado ahora la jubilación con la movilidad. Estamos trabajando muy fuerte desde PAMI en lo que hace al descuento de los medicamentos. Hoy los jubilados están comprando en las farmacias medicamentos a menos del 14% de lo que están comprando medicamentos, muchas otras obras sociales, con lo cual estamos al lado de ellos, estamos siguiendo la situación permanentemente, estamos en permanente contacto desde los centros de jubilados, acompañándolos y vamos a seguir trabajando como gobierno al lado de ellos. Bueno, esta era la tranquilidad, entre comillas, que traía Stanley a la población. Estamos, en el piso Sergio Ioannoy, ¿así? Ahí está. Sergio trabaja en el programa de tuberculosis de la dirección de SIDA, ¿verdad? Del exministerio, de la secretaría. Estamos con María Rosa Roldán. Hola, María Rosa. Ella está en Cuidarse de Salud, Ese es el programa Cuidarse en Salud, se llama así, de la Dirección Nacional de Salud y Comunitaria. Y con Sebastián Piacentini, que es referente de la Verde y Blanca de Salud y secretario administrativo del CTA, de la Correcto. CTA de los Trabajadores. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, cuéntenos... ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo es que efectivamente esto se traduce en el día a día de la actual Secretaría? La verdad que, bueno, primero gracias por la invitación. Saludamos a toda la audiencia de la agrupación Verde y Blanca del Ministerio de Salud de la Nación. Estamos absolutamente preocupados por esta degradación que ha sufrido nuestro Ministerio, convirtiéndose en Secretaría. Nosotros creemos verdaderamente que la Ministra Stanley... no tiene idea lo que es el Ministerio de Salud, es parte de lo que le pasa al Gobierno Nacional, este Gobierno Nacional desclasado y hambriador que lo único que busca es el achique para darle el gusto al FMI y achica por el lado de los trabajadores. En este marco nos preocupa muchísimo la salud comunitaria puesta a disposición del pueblo. ¿Qué va a pasar con eso? Independientemente de la duplicidad de tareas que va a producirse pasando salud a desarrollo, ¿qué pasa con la población más vulnerable, qué va a pasar con las vacunas, qué va a pasar con los compañeros que están en territorio, que brindan esa salud, qué pasa con todos los derechos que teníamos y ahora esto que se ha convertido en algo tan mínimo, una expresión, y pierden funciones y lógicamente en ese achicamiento creemos y tenemos el miedo de que se achique en un 30% la planta de los trabajadores, porque lógicamente, ¿qué pasa con el presupuesto? Sí, sí, fundamentalmente es un recorte presupuestario. Es un recorte presupuestario claro y maligno que está diseñado por algo que no terminamos de entender. Entonces lo que dice la ministra Stanley, bueno, son cuestiones de la ministra que desde esta agrupación de Date Capital seguramente podremos hablar en algún momento. Seba, antes de la degradación a Secretaría, ¿ya había recortes en el Ministerio de Salud en algunos programas? Había algunos recortes, estaban dando. Bueno, acá tenemos a María Rosa de Cuidarse en Salud, que puede explayarse en eso. En la dirección de SIDA lo mismo. Hay un montón de programas y direcciones que vienen sufriendo bajas, no solamente bajas de trabajadores, sino de insumos también, y de cómo llevar esto de lo que consideramos lo esencial, que es un derecho, que es la salud puesta al servicio del pueblo, hoy degradada completamente. Bien, compañera, contanos un poco. ¿Vos estás del programa? Yo trabajo en el Ministerio de Salud hace 10 años. En la dirección de la cual dependo, por ejemplo, una de las cuestiones de achique tiene que ver con puntos de salud fijos, que era el apoyo que hacía el Ministerio de Salud a áreas muy vulnerables, donde el sistema de salud local está totalmente desbordado. Entonces había puestos, que son como salas, puestos sanitarios en Villa 15, en Hurlingham, en Villa 31 y en San Martín. Esas áreas, al llegar la dirección, las nuevas autoridades decidieron cerrarlas porque consideran que el sistema local se tiene que hacer cargo. Sabemos de trabajar con esas poblaciones que son muy, muy vulnerables, no tienen acceso a la salud y se retiran todos esos equipos para mandarlos a otras áreas o directamente quedar por fuera del ministerio, ¿no? Bien, el ajuste de la salud. Y acá tenemos otro compañero que es de la dirección de SIDA, ¿sí? ¿Cómo es el nombre de la dirección exactamente? La dirección, yo soy trabajador del programa de tuberculosis, de control de la tuberculosis y lepra, y dependemos de la dirección de SIDA, enfermedades de transmisión sexual, hepatitis y tuberculosis. Que renunció el funcionario, ¿no? Hace poco. Renunció en el marco de la degradación y del recorte presupuestario que venimos sufriendo, no solamente en esta oportunidad, sino que año a año el recorte es mayor. Este año provocó la renuncia del director Sergio Maulen, tipo muy, muy reconocido, digamos, en el ambiente médico, en las organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, que trabajan con pacientes infectados por VIH, por HIV. En realidad, el desenlace de esto fue la baja de presupuesto, ¿no? El recorte de 800 millones de pesos que se destinan sobre todo a medicación, ¿no? Medicación para VIH y medicación para tuberculosis. Sí, la verdad que es tremendo el ajuste que está efectuando en la salud. Estábamos viendo de las farmacias que no saben si van a poder entregar medicamentos esta semana porque se les debe mucho dinero y habían suspendido los medicamentos por PAMI. ¿Están al tanto de esto, compañeros? Sí. Estamos al tanto y estamos muy, muy preocupados con ese tema. La única función ahora que va a tener el ministerio, de todas las que tenía, es supervisar administrativamente. Después no va a ser absolutamente otra más cosa, porque hoy, al no estar claro el presupuesto, no se va a saber cómo se le va a pagar las distintas medicaciones, las vacunas, cómo va a salir esta salud que queremos volver a poner a disposición del pueblo. Bueno, unidades sanitarias móviles, tenemos 60 camiones totalmente equipados. Parados completamente. El otro día estuvimos con dos compañeras que hacen imágenes, que por suerte y mediante la colaboración de nuestro compañero Hugo Bellón, de secretario de organización de AT Capital, pudimos en ese marco conseguir las 11.09 y pasar a otros compañeros a 48, ¿no? Pero todo es una lucha constante. Entonces, como pidiendo por favor, teniendo que estar haciendo como si ellos nos debieran algo a nosotros, cuando ellos son los que tienen que poner al servicio de la comunidad la salud. Esto que decís, Sebastián, de la administración, de que ahora la Secretaría pasa solo a administrar, tiene que ver con esto que comentabas vos, María Rosa, de descentralizar, ¿no? De que, de pedir que las organizaciones locales, que serían que los municipios, las secretarías de salud, se hagan cargo de una demanda que no se puede hacer cargo porque ya están desbordados. Digo, cualquiera que va a un hospital o que va a un centro de salud de la ciudad de Buenos Aires sabe que es imposible con la demanda que hay. Y el Ministerio de Salud durante muchos años trabajó en la política de hacer apoyo a esas comunidades. Por eso se crearon los centros de salud con múltiples disciplinas, con digamos, equipos completos de nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales. Todo eso se levantó y esa gente queda a la deriva de poder articular o poder llegar a atenderse con suerte en los centros de salud o en los hospitales. Sí, con desconocimiento absoluto sobre todas las cosas, porque digo, uno no... Entendamos que la salud no es solamente enfermedad, digamos, ¿no? La ausencia de enfermedad. Desde los centros se trabajaba un montón con la cuestión de trabajar en red y trabajar la salud como un todo, de trabajar la salud en la comunidad y con la comunidad, con organizaciones que nos hagan repensar la salud desde otro lugar, no solamente desde una cuestión de la enfermedad. Pero bueno, digo, en estos dos años todo eso se ha ido retrasando, no solamente en eso, se ha ido recortando en unificar áreas, lo que implica la unificación implica menos presupuesto, implica que avancen las enfermedades como la tuberculosis, la sífilis, que han aumentado muchísimo en los últimos años. Así que digo, es todo un proceso que desemboca en esto, digo, desemboca en achicar vacunas del calendario nacional. Así que bueno, ahí es la verdad que es un proceso que tira para atrás y nos reduce derechos a la ciudadanía. Pablo, perdón, Sergio, ¿vos tenés números, manejás algunos números de la cantidad de afectados en esto, por ejemplo, en el recorte de la medicación en tuberculosis y SIDA? Digo que son enfermedades, bueno, que la gente de con HIV tenía como mucho apoyo dentro del ministerio para recibir la medicación que necesita de por vida. Sí, la medicación la distribuye gratuitamente desde hace muchísimos años el Ministerio de Salud. Uh-huh. A las personas con HIV y con VIH y a las personas con tuberculosis. Lo que se pone en riesgo justamente con el recorte presupuestario es la provisión de estos medicamentos. Nosotros desde el programa de tuberculosis se les asigna, se le da la medicación a todas las personas con tuberculosis, tengan obra social, no tengan obra social, sean del sistema público, sean del... bueno, no, es para todos. Lo que se pone en riesgo justamente es eso. Lo mismo que en VIH. Lo que se estima es que en función del presupuesto que van a asignar, las partidas que van a asignar, solamente se va a poder cubrir el 60% de los pacientes que hoy están infectados. O sea que queda un 40% afuera. Sí. Y una persona que tiene que afrontar solo estos gastos, ¿de qué presupuesto estamos hablando? ¿Qué? No, imagínate que mucha de esta medicación es comprada a precio dólar. Claro. Es decir, que también se le suma esto, la devaluación, el aumento del dólar, hace que el presupuesto que teníamos para el siguiente año sea irrisorio. Es decir, estamos hablando ya de casi, necesitamos el doble de presupuesto. O sea, teníamos asignado un presupuesto de 3.200 millones, se recortó 800 millones, que es lo que produce la renuncia del director, y se estima que un nuevo presupuesto para poder, para que todas las personas puedan acceder al tratamiento, además para hacer las acciones de prevención, ¿no? Todo lo que venimos haciendo, los distintos programas que conforman la dirección, son 5.000 y 5.200 millones. Sí, decía el otro vez en un programa de televisión el ex ministro de Salud que afectaba a 15.000 personas la reducción de este programa que tiene que ver con el SIDA y la tuberculosis. 15.000 pacientes que el año que viene no van a tener su medicación. O ya no la están teniendo. Es que ya se está, a través del PAMI, hay muchas personas que tienen pensión por tener el HIV, ya no están recibiendo medicación a través del PAMI. Es decir, ahí actuábamos nosotros pudiendo, ¿no?, caso por caso entregar la medicación. Ahora es algo que le corresponde al PAMI, a las personas que tienen. Claro, y aclaremos que no se puede distanciar esa medicación, no es que pueden tomarla un mes. Los condenás a la muerte. los condenás a la muerte. En tuberculosis vos tenés un tratamiento que es largo, además son 6 meses, el mínimo que se necesita tomar. Si vos discontinuás la provisión de medicamentos, lo que te genera es las resistencias, ¿no? Multiresistencias, que son mucho más caros, porque eso al Estado le sale mucho más caro. También estamos hablando de un tratamiento multiresistente de $25,000. Cuando uno de sensible, digamos, una tuberculosis normal, para que puedan entender lo que escuchan, son $2,000. O sea, están cortando $2,000 por persona para medicamentos de tuberculosis. Correcto. Sí, es como el bono de UPCN. No, claro. No, mira, nosotros en el 2016 estuvimos todo el año sin provisión de medicamentos. O sea, tuvimos que ir a buscar afuera, algunos países hermanos nos enviaron, ¿no? Tuvieron que comprar por compra directa. Muchos por OPS, vienen muchos por la Organización Panamericana, que son los que nos proveen también medicación, y bueno, estuvimos todo el 2016 sin medicamentos, lo que provocó un aumento de la multiresistencia, sobre todo en sectores más vulnerables, ¿no? Porque es una enfermedad que está asociada a la pobreza. Sí, Seba, te quería preguntar, ya que estamos los tres, pertenecen a un sindicato, ATE, ¿cómo está la situación de los trabajadores en el ministerio, en el ex Ministerio de Salud? Bueno, ahí está el tema, ese era otro tema, independientemente de que el ministerio lamentablemente se ha retirado del territorio y volvemos con la vulnerabilidad y demás temas, nosotros en el ministerio estamos haciendo un laburo muy importante con muchos sectores donde hemos logrado, mediante esta interacción con los funcionarios, lograr es 1109, que es la vieja 2345, y resolución 048. Bueno, es un trabajo arduo que nos hemos dado, que nos ha dado muy buenos resultados, y que queremos seguir en esa línea. Por otro lado, tenemos funcionarios que no están designados, y esto hay que decirlo, que apretan compañeros y le dicen cómo tiene que ser el trabajo, y que le dicen, por ejemplo, sin dar nombre y apellido, ya lo haremos en su momento, y le dicen, le tenés que decir a tal persona que no venga a trabajar o que vaya a hacer esta u otra tarea. No estás designado. Si no tenés ni firma de modernización, ¿cómo le vas a decir a los trabajadores que sostienen sobre sus hombros hace años la salud pública y el trabajo directo del ministerio qué hacer o dejar de hacer? Sos un compañero 48 igual que nosotros. Entonces, ¿desde dónde hablan? Bueno, hablan desde ese de ser desclasados casualmente, ¿no? Desde ese gueto que tienen, desde ahí donde se juntan, desde esos retiros espirituales que les gusta hacer y demás. Bueno, nosotros tomamos la decisión de seguir trabajando, bien, de seguir luchando por esos compañeros, ponernos firmes. Daniel Catalano, nuestro secretario general, siempre dice, no nos acorralen, no nos pongan contra la pared, y en esa línea estamos. Y hubo una multitud, hace menos de 15 días hubo una gran multitud en el Ministerio de Salud. Una multitud, la verdad que impresionante, fue histórico y muy, muy emocionante, donde se le hizo un abrazo muy grande al Ministerio, donde vinieron nuestra ATE Capital, vinieron todos los compañeros y confluyeron distintas juntas internas de la Capital Federal. Aprovechamos a agradecerle a todos y todas. Estuvo también nuestro gremio primo, UPCN, haciendo también un abrazo, con los cuales, bueno, charlamos y podemos hablar un poco algunas cosas, independientemente, por supuesto, que estamos diferenciados claramente de la paritaria pobre que nos han cerrado, ¿verdad? Es verdad. Bueno, pero pasa que la cuestión de salud y la cuestión del achicamiento de los ministerios, digamos, estamos hablando que tenemos 10 ministerios menos en 15 días. Absolutamente. Que nos interpela a todos como trabajadores del Estado. Y me gustaría dejar algo en claro también. El Ministerio de Salud no trabaja solo para los sectores más vulnerables. Claro. Es la ciudadanía en total la que se ve directamente afectada por los recortes, por las faltas de políticas públicas, porque, digo, me parece que es importante que la audiencia le quede claro que no se trata solo de que las personas que tienen mayor posibilidad de enfermarse, como comentaba Sergio hace un ratito, o que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, son las que pueden engancharse con estas enfermedades, sino que todos, incluso aquellos que por ahí sentimos que estamos más cubiertos. Sí, ¿no? es lo que decimos nosotros, ¿no? Esta lucha que nosotros estamos dando desde el Ministerio de Salud, con sociedades científicas, con asociaciones de pacientes, no lo hacemos solamente por los puestos de trabajo que podemos llegar a perder, que será mucho seguramente, ¿no? Porque, como decía Seba, las funciones pasaron de 41 funciones que teníamos a una sola, que es la de supervisar a las provincias, en un sistema federal, donde las provincias, digamos, toman sus decisiones y el Ministerio de Salud no tiene la potestad para decir lo haces o no lo haces, ¿no? Digamos, somos un órgano rector. Y lo que decimos, que esta lucha justamente tiene que ser de todo el pueblo argentino, porque lo que se pone en juego es la salud popular, es la salud de la gente, es la salud comunitaria. Sí, remarcamos justamente que es en los sectores más vulnerables donde más se va a ver afectada, porque crecen los casos de tuberculosis, crecen los casos de sífilis, que ya no teníamos. Tenemos casos de sífilis congénita, que es una enfermedad prevenible, con penicilina, que es el primer antibiótico que se encontró en 1800. ¿Se entiende? Son cuestiones muy... Hemos vuelto a foja cero, muchas cosas. Hemos vuelto, en materia de salud, hemos retrocedido un siglo. ¿Cuál es la relación que tienen con los hospitales ustedes? Porque, digamos, la semana pasada también hubo despidos en el Hospital Posadas, han despedido a médicos en otros hospitales, la situación es grave. Y han renunciado equipos enteros sin ser despedidos. Exactamente, en ese tema de gratuidad que casualmente se pierde, los hospitales nacionales están absolutamente devastados, porque es lógico que tampoco sepan cómo sigue esto. ¿Cómo se van a desenvolver? ¿Dónde están los insumos para los pacientes que van a estos hospitales públicos? Y esto es lo que decías vos, que es cierto que no solo es para los lugares más vulnerables, sino que es para la población, es para todos y para todas. ¿Qué pasa con el interior de nuestro querido y bendito país? ¿Qué pasa con las provincias? ¿Cómo van a ser las provincias, al devenirse en secretaría un ministerio, para tener la plata para poder manejarse con los distintos hospitales, con los distintos insumos, con las distintas comunidades? O sea, nos hemos retirado de todo. Es muy complejo, la verdad que esto es muy complejo. Estamos empezando a entender esto. No creemos, por supuesto, que esté todo bien, que acá no pasa nada, como dice la ministra Stanley, que por otro lado es mano derecha de la gobernadora Vidal. Es verdad. Y el conurbano está bastante devastado. Entonces, bueno, en ese marco nosotros queremos ver de qué estamos hablando cuando hablamos de salud puesta al servicio del pueblo, ¿verdad? ¿Han tenido reuniones con funcionarios? ¿Alguien los ha atendido? ¿Hay respuestas dentro del ministerio de cuestiones más puntuales como puede ser la medicación o de cuestiones más globales como puede ser la situación de los trabajadores de acá a diciembre? A ver, los funcionarios siguen la línea de lo que dice la ministra Stanley. Acá está todo bien. Ahora, lo que nosotros nos planteamos como trabajadores del ministerio, digo el ministerio porque nos resistimos a llamarlo secretaría. Esto nos pasa, no, pero nos pasa a todos, ¿eh? Siguen esa línea, la de decir acá no pasa nada, y lo que nosotros le decimos es, si no pasa nada, ¿por qué cambió? Claro. Digamos, es una cuestión de sentido común. Hoy fuera de aire decíamos, esta gente no tiene sentido, es una cosa que no tiene sentido común. Esta gente no tiene sentido común. Vinieron a devastar la salud, vinieron a devastar la educación de nuestro pueblo. Sí, hacia adentro del ministerio la degradación es aún peor, porque funcionarios por ahí no nombrados, como dice Sebastián, se plantan en una situación de dar órdenes y de pasar por sobre resoluciones ministeriales que existen, por normativas ya existentes, y las dan por desechas, y bueno, en función de, bueno, ahora en la unificación, en esto nuevo, vamos a implementar esto, pero no lo dejan normado, no lo dejan escrito, y los funcionarios se van y los trabajadores quedamos, la salud queda diezmada en esto, digo, porque el Ministerio de Salud es quien toma las decisiones sobre toda la salud de toda la población. Tengas o no obra social, si recibís una vacuna lo va a decir el Ministerio de Salud en cuanto a estudios epidemiológicos, que los hace el Ministerio de Salud. Al no hacerlos, se ve afectada directamente. No casualmente volvimos a tener sarampión después de 18 años de no existir, y los pibes que tuvieron sarampión no son pibes que viven en una villa, es gente que puede viajar al exterior, que está buenísimo que lo haga, pero no hay un control sobre eso. Entonces eso también es una política del Ministerio de Salud que se deja de hacer. Bien, Seba, digo, una conclusión para terminar. ¿Cómo sigue el sindicato? ¿Cómo siguen los trabajadores? ¿Están organizados? ¿Hay lucha? ¿Hay resistencia? Está estamos en alerta de movilización permanentemente. Nosotros estamos terminando de pedir las distintas... Hace un tiempo largo que hicimos una movilización grande donde nos acompañaron AT Capital, las juntas internas en el Ministerio, donde hicimos un petitorio al Ministro por la situación que se venía de los compañeros UNSAM. Ese petitorio fue recibido por el Ministro, estuvimos hablando con la secretaria que nos dio una mano grande, hay que decirlo. Estamos gestionando con distintos funcionarios y todavía quedan bastantes cosas por resolver. Entre ellas, la de un delegado que todavía de nuestra ATE, que todavía no sabemos en qué situación queda. Es un compañero que es delegado hace unos años, que es del Cuidarse en Salud, que sabe perfectamente hacer su trabajo y que realmente estamos muy preocupados porque no puede mantener la estabilidad laboral. Y en esto que vos me decías, es lo que nos preocupa es cómo los laburantes del Ministerio van a llevar un plato de comida todos los días a su casa, ¿verdad? Digo, detrás de cada trabajador tiene que ser lo más sensible. Este gobierno tiene que ser absolutamente sensible, porque los que estuvimos sin trabajo muchos años sabemos lo que es ir a casa y que te esperen tus hijos o la familia que cada uno tenga, y no poder poner en la mesa un plato de comida. Entonces, en ese sentido, nosotros nos encontramos absolutamente codo a codo con nuestros trabajadores, no con nuestros compañeros trabajadores, no bajamos la bandera, estamos en alerta permanente y movilización, estamos en reuniones con los funcionarios, le queremos mandar un abrazo a todos nuestros compañeros de nuestro querido Ministerio de Salud de la Nación, y bueno, seguimos en la lucha. Bueno, estuvieron con nosotros entonces los compañeros del Ministerio de Salud. Esto tiene dos flancos claramente. Por un lado, la cuestión laboral que acaba de explicar Sebastián, la cuestión de los puestos de trabajo y el trabajo de todos los días que asegura la manutención para la familia. Y por otro lado, todo el peligro que corre la ciudadanía en general, porque la ausencia de estas políticas hoy es muerte y muerte y muerte para mañana y para muchísimos años por venir. Y eso es algo que por ahí no se visibiliza ahora, pero que es de extrema gravedad. Esto fue Nos Verán Volver, y vamos a un corte y volvemos en el siguiente bloque. Transmite Radio Germán Abdala, de AT Capital. Voces y sonidos en movimiento.